transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. 10 de la mañana, 12 minutos, Marcelo, como decía Ángeles, tenemos previsto a esta hora, en el marco de este Día Mundial del Agua, hablar con integrantes de la Coordinación por el Agua en nuestro país, que reúne a decenas de distintas organizaciones, colectivos, con esta noticia que manejábamos temprano, que se posterga la actividad principal prevista para esta jornada, en la que se había planteado con motivo de este Día Mundial. De todas maneras, algo se va a estar haciendo la tarde. Pero mientras aguardamos la presencia aquí en estudios de otro integrante de esta coordinación, recibimos telefónicamente a Marcos Umpierres, también integrante de este ámbito, que lo tenemos en línea. Marcos, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien. Espero que bien. Bueno, contanos primero a qué ámbito integrante de la coordinación pertenecés vos, Marcos. Bueno, yo pertenezco a la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Bien. Es el colectivo que represento dentro de la coordinación por el agua que se ha formado, esta coordinación que se ha formado hace poco. Bien, lo chequeamos contigo, también lo confirmamos, la postergación de esto para el 29 es por el pronóstico del tiempo, ¿no? Sí, el agua se está celebrando a sí misma hoy con agua, lo cual no es nada malo. Claro. Pero como teníamos prevista algunas actividades que, bueno, para convocar a la gente, para movilizar... y la verdad que bueno, que hacerlo en estas condiciones sería una pena, porque realmente no vamos a poder desplegar lo que se viene organizando. Y bueno, de alguna forma celebramos hoy y celebraremos también el próximo martes. Así que estiramos un poquito más el Día del Agua, el Día Mundial. Sí, de hecho, mira, estoy mirando la actualización de meteorología, que sigue dando para la tarde nuboso, cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Claro, claro. Y así va a seguir miércoles y jueves también, por lo menos, así que viene bien el agüita, así que no es un problema suspender. Por supuesto que siempre este tipo de organizaciones son trabajosas, tienen sus complicaciones, y suspenderlo de hoy, claro, tiene sus consecuencias, pero vale la pena porque, bueno, creemos que se está armando una linda movilización y bueno, capaz que la gente también está un poquito más despejada con el tema del plebiscito. Sí, pero eso también es un elemento interesante, que ya va a ser cuando ya haya pasado todo esto, ¿no? Exacto, exacto. Así quedarán los vapores, pero bueno, está bueno mirar hacia el agua y prestarle toda la atención que vaya, si tenemos que hacerlo, ¿no? Si será un tema importante. Marcos, ¿sabés que la semana pasada la cadena Telesur publicó un informe que señala sobre justamente los ríos más contaminados del mundo? Y señala al Río de la Plata en segundo lugar. El Río de lugar. La Plata. Qué sí, tema increíble, importante. ¿No? Sí, ¿qué nos puedes explicar de esta situación? Y bueno, el Río de la Plata está asediado, digamos, por, tanto por Argentina como por Uruguay, pero también por los efluentes que vienen por el Paraná. Es decir, hay mucha, recibe mucha descarga de muchas partes, tiene que ver con la industria, que tiene que ver también con las ciudades, obviamente, y tiene que ver con las aguas no tratadas, tienen que ver muchísimo con la agroindustria, sin duda. Y bueno, eso, por eso cuando vamos para las playas del oeste, por ejemplo, nos hemos encontrado muchas veces con floraciones de cianobacteria. El agua, como si se hubiese caído pintura verde en el agua. Y eso es producto de esa problemática de contaminación tan importante que tiene el Río de la Plata, ¿no? O sea, está recibiendo desde muchos puntos esa contaminación. Y no es algo que se hable. Por suerte salió ese estudio, que fue para todos impactante, ¿no? Porque nosotros que estamos en el tema sabemos que está muy contaminado, sabemos cuáles son las problemáticas, pero que entre en un ranking de ríos más contaminados del mundo es como que, bueno, claro, sí, Uruguay sí. Nomás, ¿no? Sí, sí. Llama mucho la atención. De hecho, nos llamó la atención, más allá que uno obviamente se va enterando de la información como corresponde, pero que en un informe aparezca en segundo lugar el Río de la Plata en el mundo como el más contaminado es alarmante. Imagínate, nosotros a veces vemos por televisión el Ganges y cosas así, ¿no? Sí. Qué contaminado. Y resulta que al ladito nuestro tenemos un río mundialista también. Claro, sí. Es realmente preocupante. ¿Y sabés qué es lo más preocupante? La narrativa que hay alrededor de eso, o sea, el no reconocimiento. No hay una coordinación entre países, no hay realmente ni un respeto ni un cuidado del agua, si no es por cuestiones económicas. Uh-huh. Y es realmente muy preocupante de que todos los gobiernos de la región, por lo menos los que compartimos estos ríos, no ni siquiera se sienten a hablar 10 minutos de este tema, sino de que todo lo que se habla es de cómo vender esa agua. Claro. Es realmente muy preocupante, muy preocupante. Mientras esperamos la llegada de Iván, también, si te parece, te queríamos proponer de hablar en particular del ámbito del que vos integrás, porque el Santa Lucía es nada menos en la fuente del agua para Montevideo, para el área metropolitana, y actualizar un poco en qué situación estamos con respecto al Santa Lucía, a lo que a ustedes les preocupa, Marcos. Bueno, mirá, Santa Lucía, en definitiva, digo, no ha mejorado ni un ápice. O sea, de hecho, desde que se aprueba la reforma de la ley de riego en el 2017, una ley que nosotros sostenemos y tenemos los motivos para decir que es inconstitucional y que lo que hace es promover un mercado de aguas, por supuesto, en ese sentido, limitando los derechos al acceso y a lo que indica el artículo 47 de la Constitución. Por un lado está eso. Por otro lado, hay más de 1000 industrias, entre ellas ganaderas, que vierten sus efluentes al río, y solo un porcentaje muy menor, no sé, ahora no me acuerdo bien del número, no lo tengo enfrente, pero creo que eran 200 de esas 1000 y pico, solamente tratan los efluentes, o sea, todo el resto no lo trata. Ponele que capaz que se me está cayendo alguna, pero igualmente es un número así increíble, ¿no? Que estemos tirando todo ese desecho al agua que consumimos como agua potable, porque ese es uno de los mayores problemas. O sea, ¿por qué a OCE cada día más le cuesta la potabilización? ¿Por qué eso se transfiere a los usuarios? Porque estamos pagando las consecuencias de las ganancias de otro. Porque si vos tenés un emprendimiento, no tratás tu agua, la tirás como está el río Santa Lucía, yo me estoy haciendo cargo de lo que vos estás haciendo. Claro. Para poder consumir agua de calidad, que ya no es de tanta calidad, ¿no? Porque si tenemos todas esas problemáticas, ya no es de tanta calidad. Claro. Ese es uno de los problemas que tiene el río, además del desmonte furioso que ha habido durante todos estos años y que no para, los monocultivos que a través de la escorrentía y todo siguen tirando, digamos, agrotóxicos al agua, nutrientes que promueven, digamos, las floraciones de cianobacterias. Realmente, con el río Santa Lucía no se está haciendo nada. Se está monitoreando, pero es todo lo que se está haciendo. no se está haciendo absolutamente nada. Y bueno, tenemos un Ministerio de Ambiente inoperante en ese sentido, sin presupuesto además, que realmente pareciera que está ahí puesto para poder avalar cosas que si se hicieran las cosas seriamente no sería así, ¿no? Me parece que está bien sacar las pajitas del mercado, pero atender el agua y su problemática sería una cosa bastante importante también de hacer. ¿Hay contactos con el ministerio, digamos, donde no. organizaciones planteen las preocupaciones? A ver, nosotros tenemos también por constitucionalmente están los ámbitos de las comisiones de cuenca. Cierto. Entre las comisiones que hay está la Comisión del Río Santa Lucía. Nosotros participamos, pero esas comisiones, no solo en este gobierno, en el gobierno también anterior también, era una excusa porque no son vinculantes. No, es decir, ¿qué quiere decir no son vinculantes? Para capaz que hay gente que no lo entiende. Quiere decir que no, que nada de lo que se habla ahí o de lo que se decide ahí tiene alguna consecuencia a nivel de gobierno o a nivel parlamentario. Uh-huh. Es decir, es un ámbito consultivo, cuando el artículo 47 en realidad lo que indica es que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a decidir sobre el agua. Claro. A decidir qué pasa con eso y cómo se gestiona. Se abren estos ámbitos en los cuales participan los usuarios, participan el gobierno o el Estado, participan las industrias, es decir, todos quienes de alguna manera estamos vinculados al agua de una manera activa, no solo como consumidores, pero también están contemplados los consumidores, estamos en ese ámbito. Pero ese ámbito no solo se ha manejado particularmente mal desde que se creó, ¿tá? Hasta hoy, sino que además no tiene ninguna incidencia. Entonces, y si hacen actualmente, otra vez estamos con una de las peleas para ese ámbito es que no se hiciera en horario de oficina, por ejemplo. Imagínate a qué punto de discusión llegamos. Claro. Es decir, no lo hagan en horario de oficina porque nosotros no trabajamos de esto. Queremos claro. participar, estamos, pero no trabajamos de esto y todos trabajamos en otra cosa. Bueno, eso fue una lucha ya de por sí. Pero hay otras luchas. Casi siempre se trata de flechar o de cooptar de alguna manera y no termina, es un poco desgastante. Y en otros gobiernos anteriores se sacó pechera con eso en el mundo, que nosotros gestionamos el agua con el pueblo, no sé. Sí. Y en este gobierno lo mismo. Y no es real, no es real, no es real. Y es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, ¿no? Bien. Entonces, dejanos este sería sumar, el ámbito perfecto. Dejanos sumar a Iván, que ya llegó, está aquí en estudio. Ah, qué bueno. Bienvenido, ahí. Iván, buen día. Ahora, buen día, buen día. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal Santa Lucía? Queridos día, amigos Iván, de Santa querido. Lucía. Queridos oyentes, aquí andamos. Iván, en tu caso, ¿cuál de los ámbitos de la coordinación por el agua estás? Mirá, el ámbito tiene un par de meses. Somos unos 20 colectivos de Canelones, Montevideo, Sarandí del G, la gente de Rocha, la gente del litoral. Y bueno, nos conocimos por aquello de andar luchando y vamos a seguirla con el tema de no al tren de UPM, ¿no? Claro. Que está destruyendo buena parte del territorio, ¿no? Claro, claro. Y nos sumamos por el agua, o sea, nos empezamos a reencontrar hace un par de meses. Y el tema era, no podemos dejar pasar el Día del Agua y todas las amenazas del Plan Neptuno, la ley de riego, claro. Porque seguro, la vida pasa, hay acontecimientos, pasan los gobiernos y las intendencias, ¿y qué pasa con el agua? Uh-huh. Y ahí está, ¿no? Todo el tema sojero, todo el tema de aquella amenaza de la minería, y la verdad que nos sorprendió que entre el 2021 y el 2022 ya abrieran en marzo del 2021 entre la calle Pou, presidente, y el Parlamento, un proyecto de traer agua del Río de la Plata. Uh-huh. O sea, segundo piñazo al artículo 47 que estaba contando Marcos, porque el primero fue la ley de riego. Embalses de agua. Yo no sé si saben, ya hay 70 eventos de 70. Embalse privado de agua en varios puntos del país. Uh-huh. Ahí empieza la apropiación del agua. Además del agua que se va en los troncos, además del agua que se va en la soja, el lobby de los que quieren apropiarse del agua y después decirle a Pepito y a María, ¿precisás agua? No te voy a prestar agua, no te voy a poner un cañito para la chacra y seguramente te la voy a cobrar. Uh-huh. nada menos que el agua también para, hablamos para la producción de los alimentos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. ¿Qué preocupaciones te gustaría desde el punto de partida de este Día Mundial del Agua plantear? Veníamos hablando con Marcos, perdón, como vos escuchabas, nos estaba hablando del Santa Lucía en particular, que es el, del ámbito al que pertenece, pero ¿cuál te gustaría mencionar como punto de partida, Iván? Y mirá, estos dos son los que nos vienen desvelando. El proyecto Neptuno. Sí, sí, el proyecto Neptuno y la silenciosa ley de riego que va avanzando y pasan dos o tres meses. Y si no la seguís, empezás a ver como un mapa de embalses pequeños en distintos puntos del norte, del centro del país. Uh-huh. Entonces, son como los dos caballos ya agarrados por Aguirre. Porque acá seamos muy honestos. Estaba el gobierno Frente Amplista, ministro Aguirre de Ganadería y Agricultura, haciendo lobby con los arroceros, y él andaba, porque hasta salió en la televisión, con la carpeta de la ley de riego adentro del Parlamento. Entonces, es brutal. O sea, los grupos privados, ¿no?, haciendo lobby, asociándose por detrás de los intereses populares, de los intereses constitucionales, de lo que es el agua pública. ¿Y el proyecto Neptuno por qué preocupa en particular? El proyecto Neptuno preocupa porque ellos vienen argumentando a contrapelo, esto es bueno aclararlo, la OCE ya tenía un proyecto hace 7 o 8 años atrás. La OCE ya tenía un proyecto que se llama transferencia de las aguas del Río de la Plata y no sé, para la mejor administración del agua pública, quedó sin efecto, otra vez, gobierno Frente Amplista. Había un ingeniero y dos gerentes que querían llevar adelante esto. No estaba el peligro de empresas privadas nacionales y extranjeras como sí está ahora. ¿Saben quién está ahora en el plan Neptuno? SACEM, Berques, CIEMSA y una empresa brasilera FAST. ¡Qué casualidad! Gran desmillones de billones de dólares por la construcción del tren de UPM, SACEM y Berques. Y también en la potabilización del agua aparecen como proponentes por la ley 17.556, creo que es la ley de inversiones del 2002, vienen a decir, tengo otra obra para hacer, las mismas empresas, con invitados además de una empresa que creo que es francesa. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar que viene el agua del Paraná y del Uruguay? El Paraná es 5 o 7 veces más caudaloso que el río Uruguay cuando aquello de las cianobacterias, cuando los gobernantes, intendentes y la gente de la asociación rural decían hace 4 o 5 años, no, el agua de las cianobacterias no proviene de nuestros ríos, proviene del Paraná. Entonces nunca nos hacemos parte de la... Pega la curva en Colonia y esto es en San José, Bocas del Cufré, y vamos a tomar agua de ahí. ¿Y saben otra cosa más? Cosa que me alegró, la OCE hace 6-7 años empezó a hacer pruebas de salinización del agua con la marea que viene del Atlántico, de Rocha y Maldonado, y hay de 8 a 10 eventos por año de salinidad en Bocas del Cufré. Entonces, ¿qué agua vamos a tomar? ¿La del glifosato del Paraná y del Uruguay más la salinidad de esa? ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos abandonando la gestión del Santa Lucía? En vez de prohibir, controlar a los 200, 300 productores que hay desde la Arequita en La Valleja, donde nace el Santa Lucía, hasta la salida, ¿por qué no somos más? Hay como una resignación que Santa Lucía ya no va a dar abasto. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marcos, quédate en línea también, por supuesto. Y ya seguimos conversando con Iván Cortiz y Marcos Umpierres en este Día Mundial del Agua. Y cuántas cosas por hablar, y todo lo que decías justamente, Iván, hablabas del Santa Lucía. Recién, antes de que llegaras al estudio, hablábamos con Marcos sobre la contaminación del Río de la Plata, segundo río que llama la atención en este informe. Pero, ¿qué se puede hacer de aquí en más? ¿Cómo podemos encarar esta situación? Es muy bueno lo que decís, porque el tema es, ¿con qué fuerzas contamos? Y con las fuerzas sociales, con las fuerzas populares. En este teje y de ir y venir a ver algún alcalde, ¿no?, alguna bióloga, alguna alcaldesa, alguna persona de los departamentos del interior que sea productora y que esté en la política, pero que realmente le importe. Y no importa de qué partido, porque acá hay que abrir brecha, hay que abrir senda, camino. Bueno, acá no somos ni izquierdistas, ni de derecha, cuando estamos hablando de la vida, de los alimentos, como decías, del agua que va para los alimentos, del agua de todas las especies, porque al fin y al cabo, con esta cuestión antropocéntrica, el ser humano destruyendo el agua, la vida, y el aire y la tierra de todas las especies. Claro. Ese es un asunto también a encarar. Nos han ayudado bastante biólogas, químicas, gente muy querida de la Facultad de Humanidades, uh-huh. gente de la Facultad de Ciencias, Galeano, no uh-huh. me puedo olvidar, el joven biólogo Galeano. Pablo Galeano. El otro compañero que estudia la parte de la lino, de los barros, de los ríos. Bueno, ahora no me acuerdo el apellido de él, Luis, con A, el apellido. Nos ha dado, Auriot. Auriot, uh-huh. Luis Auriot y Galeano son dos puntales de la Facultad de Ciencias que han auxiliado a los gremios, a los granjeros, a los productores, van y hacen pruebas de laboratorio de agua en arroyos y ríos y dicen, ¿saben lo que está pasando, señores del Ministerio de Ambiente? Uh-huh. Que el río G está contaminado. ¿Saben lo que está pasando? Que el río Tacuarembó es el más contaminado al norte del Río Negro. Ganadería, soja. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es esto, es seguir tejiendo con las fuerzas sociales. Y haciendo propuestas, ¿no? Haciendo propuestas con los productores, con los granjeros, con la gente que vive de la huerta, con los pescadores. Seguir haciendo ese tejido. Marcos, te escuchamos. No, que yo quería agregar un poco que también hoy por hoy nuestro país está lo suficientemente legislado como para que también haya, digamos, ya ciertas protecciones que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de Canelones, en el cual se establecen zonas de exclusión para la plantación de monocultivos de soja, no se está cumpliendo y eso ya está reglamentado. Es decir, no solo está el plan de ordenamiento territorial, sino que ya está reglamentado y no se están poniendo los recursos necesarios para fiscalizar y hacer lo necesario, y se sigue plantando de manera denodada sin que nadie lo limite, cuando hay una ley que establece claramente que eso está zonificado por ahora, ¿no? Igual nosotros pretenderíamos que Canelones no tuviese ninguna planta, ningún monocultivo, porque es un departamento productor de alimentos, pero bueno, por lo menos se llegó a eso a través de que de la lucha, una lucha que llevó adelante la Comisión en Defensa por un Canelones sin soja transgénica y en defensa del agua. Uh-huh. Esa fue su lucha principal y al día de hoy la siguen sosteniendo, pero realmente es bastante frustrante también, porque el pueblo organizado, si realmente, a ver, somos una serie de colectivos, pero no somos la Liga de la Justicia, ¿no? Para hacer un paralelismo con la fantasía que tiene la gente cuando alguien le pone le pone la voluntad a algo, ¿no? Y pone lucha. O sea, los colectivos no son una fuerza opositora por naturaleza a lo que pasa y hay un villano y hay... No, eso no existe. Acá nos tenemos que hacer cargo todos. Es decir, los colectivos son lugares donde nos podemos acercar a informarnos, a ver qué podemos aportar, porque tampoco se trata de estar que tenemos que dedicarle la vida entera a eso, pero nos va la vida en eso. Sí. Entonces sería bueno poder dedicarle un tiempito a eso. La única forma es con la gente en la calle, con la gente empoderándose con el agua, empoderándose, porque cuando los gobiernos ven que la gente quiere algo y realmente lo quiere de forma masiva, las cosas se mueven. Uh-huh. Pero si no, acá lo que más pesan son los intereses de las multinacionales. Tenemos que en bolsa está cotizando el agua a la par del oro y del petróleo, y resulta que acá en Uruguay le regalamos el agua a UPM y a cuanta multinacional venga a usurparnos el agua para llevarse sus ganancias. Como decía Iván, se van en los troncos. El modelo productivo de Uruguay es totalmente contaminante, extractivista, extranjerizante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todas esas tierras en las que se están están los monocultivos, por ejemplo, de eucalipto, no solo nos están mermando el agua, sino que además están desplazando a la gente del campo a la ciudad, lo que va generando otro tipo de problemática de las cuales nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Bien. ¿No? Entonces, vamos a decir, todas esas problemáticas, ¿qué es lo que hay para adelante? Lo que hay para adelante es la organización. No queda otra que organizarse y hacerse cargo. porque si no nos caminan. Es la lógica del mundo en este momento. Nosotros somos un país chico que creemos que tenemos una abundancia de agua que nos sobra, y no nos sobra. Acá hay un, no sé si ustedes recuerdan a Ramón Leñani, senador del Partido Socialista. Y Ramón, que está acá en Santa Lucía, que por suerte lo tenemos con nosotros todavía, y él nos asesora muchas veces en lo que es la historia de toda esta lucha. Y él dice que acá no abunda el agua, que no es verdad que en Uruguay sobra el agua, que de ninguna manera. Y eso cuando y él fue presidente de la Comisión de Ambiente creo que en el año 99, ¿no? O sea, un tipo que estuvo por dentro de la cosa. Entonces nosotros creemos que nos sobra el agua, y hay poblaciones cerca de las plantaciones forestales más grandes, por ejemplo, cerca de Monte Plata, y esos que se han quedado sin agua. Bien. Que OCE los ha tenido que asistir con camiones cisterna. Entonces, si habrá para hacer en ese sentido, ¿no? Bien, Iván quería agregar algo sobre esto. Sí, porque por eso. Y hay preguntas de la audiencia. Muy bueno. Ese camino que tomó Marcos es buenísimo, porque exactamente, solamente con involucramiento de colectivos sociales no vamos a poder, solamente con dos excelentes profesores, honestos, sinceros, batalladores de lo que la ciencia y la facultad les enseña, como yo decía, Auriot y Galeano, y con Leñani en Santa Lucía, tampoco vamos a poder. Se precisan, cientos y miles movilizados, pero con conocimiento. Y por ejemplo, Marcos decía, no se están respetando algunas legislaciones y regulaciones, incluso departamentales. El ordenamiento territorial es el que indica entre sociedad, privados y la parte pública de las instituciones qué se puede hacer en el territorio de La Valleja 33. Claro. Hay que ver lo que nos contaba Daniel, el guardaparque de la Quebrada de los Cuervos. Todos los asuntos que hay que lidiar con el ganadero que tengo a 10 cuadras de la quebrada. La fábrica de Portland que me pusieron los brasileros y la de ANCAP rodeando la Quebrada de los Cuervos. Por donde pasan cursos de agua, por donde baja el agua, ¿verdad? De la mayoría de los lugares, viene de lugares de altura, de las sierras. Entonces, ordenamiento territorial no se respeta. Generalmente hay un lobby de privados, ¿no? De la madera, la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. ¿A quién tenemos sentado en el Ministerio de Ganadería y Agricultura hoy de director forestal? Ajá. Al presidente de la Sociedad de Productores de Empresas Forestales del Uruguay, Faropa. Entonces, es aquello del lobo cuidando a las gallinas. Entonces, regulación. Los colectivos de Canelones, como decía contra la soja Marcos, lograron que tres localidades de Canelones estén libres de soja. Tala, Sauce y no me acuerdo qué localidad chiquita cerca de Las Piedras. ¿Se está cumpliendo? ¿Quién está controlando eso? Las leyes de que las forestales no pueden ir por arriba de un pueblo y meterse en tierras con CONIAT 100 o 110 para poder cultivar. ¿Por qué? Porque hay una corrupción política de los ministerios y del Parlamento que les permite a las empresas pasarle por arriba las regulaciones que hay jurídicas. Entonces, la exigencia también de que se cumplan, de que se controle, de que a cualquier hija e hijo de vecino se nos aplica la ley, se nos lleva a la policía, se nos cita a la justicia. ¿Qué pasa con las empresas? Pero para que la gente se indigne hay que dar a conocer lo que se está haciendo con el agua y con la tierra. Bien, estamos en los minutos finales porque tenemos pautado otra entrevista para después de la pausa. Pero Carolina pregunta, por lo menos brevemente, Iván, si se puede explicar, ¿qué son los embalses que mencionaste? Excelente. En la ley de riego, Carolina y todos los oyentes, en algún embalse pequeño, la obra pública para OCE, para energía eléctrica, se podía hacer. Ahora están autorizados no los tajamares de 10 o 20 metros, no, están autorizados embalses. Y la ley habla de determinado caudal. Imagínense un embalse. Claro. Ya estamos hablando de cuántas cuadras. No es un pocito. No es un pocito. Sí, sí. Y después habla de gestores del agua. Búsquenla. Ley de riego, la van a encontrar por internet. Van a uno de los 40, 80 artículos. Gestores del agua. Cuando nosotros vimos eso, fuimos a hablar con diputados, con alcaldes, la gente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua, se veía con diputados y senadores. ¿Qué es esto? Y fue Auriot y Galeano, por algo los mencioné, fueron a las comisiones del Parlamento a explicar, cuidado, ya tenemos confirmado los biólogos y químicos del mundo que embalsar el agua multiplica por 50 y 100 la cianobacteria, deja encerrado el nitrógeno y el fósforo que ustedes mismos echan en vez de que circule libremente. Y el otro tema que yo decía hace 10 minutos es cómo los chaqueros y los granjeros ven que Gurméndez Fernández tiene tremendo embalse de agua hace un año o dos, y el chacrero ve morirse a las ovejas, a las gallinas, no tiene agua para el tomate, y entonces ¿qué va a pasar? Volvemos a la Edad Media, los señores del agua, claro, vamos claro. a tener en Tacuarembó, Salto. Tiene puntas por todos lados. Marcos, algo que quieras decir para el cierre, por favor. No, finalmente, simplemente, digo, quienes estén escuchando y bueno, y les haya interesado el tema, que se acerquen a alguno de estos colectivos, todos estos colectivos en defensa del agua están, uh-huh. están por las distintas redes. Y que bueno, que cualquier aporte de tiempo, porque es eso, no estamos hablando de plata, sino de tiempo, claro. es bienvenido, porque esta lucha, en esta lucha nos va la vida, pero no solo la nuestra, sino que le va la vida al futuro del pueblo. Varias generaciones. Exactamente, y quienes van a ser más vulnerados en esto van a ser quienes menos tienen, como siempre. Entonces, vamos arriba, hay que meterle cabeza a esto y hay que involucrarse, y ese sería mi mensaje. Muy bien. Y nos vemos el martes 29 en la Plaza Libertad. Claro, a las 5 se mantiene. Hoy con este día, hoy vamos a estar difundiendo. Y de verdad les digo, los que no habían recibido que se aplazaba porque estábamos llueve o no llueve, vamos a estar 15, 20 compañeras y compañeros, incluso van a estar las compañeras de Agua Voice con una especie allí de actuación relacionada con el agua. Vamos a estar capaz que con algún músico tocando allí sin parlantes y repartiendo 2.000, 4.000 volantes, invitando a todos los que pasen y vayan inadvertidamente de que se aplazaba a estar por allí. Hoy desde las 3 de la tarde más 15, o menos. 16, más o menos. Entre las 15 y las 16 vamos a estar allí porque sabemos que se van a acercar amigas la y amigos. Libertad, ¿no? Plaza Libertad. Sí, Plaza Libertad. Y el martes que viene va a ser la movida que teníamos muy previsto bien, para hoy. Muy bien. Gracias Iván gracias Cortiz y Marcos Umpierres. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. A la orden.